Es una mujer muy consciente de la situación que vive el mundo y de la situación que vive América Latina y de la situación argentina en América Latina. Yo la vi muy consciente del problema y muy receptiva. Bueno, ahora el resto es un tema de negociación, todo finalmente te queda reducido a eso, pero creo que fue una reunión constructiva donde insistí en mis planteos que tienen que ver con la reducción de las sobretasas, extender los plazos, entender que el mundo está viviendo un momento singular y que por lo tanto hay que atender a esa singularidad y que no podemos pensar en un acuerdo que le exija mayores esfuerzos al pueblo argentino.